Los viejos vinagres pueden no tener 70 años, ni 60, ni 30. Es gente con una mentalidad. Hay chicos de 12 años que son más reaccionarios que una persona de 50. Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más de Rockando a Roca. Segundo bloque en Derrocando a Roca, seguimos haciendo aquí radio, en la colectiva, en un edificio, para quienes no conocen, recuperado, que estaba aquí en Villa Crespo, sí. Y que antes, según dice la leyenda, era un banco, está confirmado eso, y hoy es un lugar de expresión, de contracultura, donde hay radio, donde hay televisión, donde hay emprendimientos orgánicos y demás. Así que bueno, aquellos que quieran, como decíamos antes, pasar y de no saber, lo pueden hacer y nos contactan. La fase de Rockar a Roca siempre explicamos desde en estos 4 años que llevamos como proyecto, sí, que no solamente remite a la figura de Roca como algo histórico, como algo pasado, sino que es una metáfora que utilizamos para pensar el presente y sí, la actualidad también. Sí, sí. ¿Quiénes son los Roca de hoy y quiénes quieren derrocar a Roca en la actualidad? Y entre las diversas expresiones culturales que yo por lo menos pongo del lado de querer derrocar a Roca, querer cambiar la realidad o hacer un análisis más piola de lo que sucede hoy, está esta banda que es Cadena Perpetua, ¿no? 25 años de música, una banda que siempre ha tenido una mirada justamente sobre la realidad, sobre lo que pasa, y también sobre las pasiones, sobre el amor, además de que me gusta mucho, pero bueno, queríamos recuperar un poco de la historia, y no lo vamos a hacer nosotros, sino lo vamos a hacer en esta charla con Edu Graciadei, que es bajista de la banda. Así que Edu, buenas noches, te saludamos acá, Carlos, Javi y Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches, che, gracias por tu tiempo. Y bueno, empezar a preguntarte cómo estás viviendo esta gira por los 25 años, si te pasa, por ejemplo, de recordar muchas cosas, repasar momentos, o lo vivís más como algo justamente nuevo. No, nuevo, bueno, nuevo siempre, nuevo todo el tiempo. Por suerte con Cadena lo que nos pasa es eso, ¿no? Que por más que haya ya más de 10 o 15 años que estamos girando, cada gira es algo nuevo, o presentamos canciones nuevas, o sea, de manera diferente. Esta última gira, que por ejemplo, que fuimos el fin de semana, estuvimos por Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca, fue algo espectacular porque dejamos todos en una camioneta, en una Traffic prácticamente, una camioneta chica, éramos 10 personas y con más de 2 equipos, todos apretadísimos. Y uno supone que después de 25 años, viste, la cosa tiene que, un poco que, más, sí, que avanzar en otro. Y nada, nos damos cuenta que tenemos mucho amor por lo que hacemos, y eso la verdad que a mí me super llena. También algo, si bien nosotros ninguno es músico, pero a veces dice, ¿cómo no naturalizar cuando uno está en el escenario? Y obviamente tenés la respuesta de la gente, el que canta, el que quiere saltar, el que hace pogo. ¿Cómo no naturalizar y dejar de sorprenderse? Y está bueno, ¿cómo te pasa a los 25 años? Que cada recital volvés a vivir eso, volvés a vivir esa emoción del otro lado. Sí, vos sabés que sí, bueno, por ahí no con tanta intensidad o con distintos sentimientos, ¿no? Pero sí, están los nervios, está la novedad todo el tiempo, porque cada lugar es distinto, cada noche es distinta. Y está buenísimo. También nos agarra por ahí como otras personas, ¿no? Ya estamos más grandes, por ahí a nosotros nos agarra después de 25 años con hijos. Uh-huh. Las giras no pueden ser tan extensas porque somos 3 maricones que extrañamos. y bueno, y pasan ese tipo de cosas, ¿no? Pero que por ahí no son tan parecidas a antes. Pero bueno, también con mucha alegría y muchas ganas de seguir. Edu, en estos 25 años, ustedes hace ya 19 que mantienen una misma formación, cuando llega el Chino y llega 19, la batería. Te diría que, sí, bueno, sí, 19, sí. Entró en el 2000, claro, tenés razón, sí. Bueno, están, cuando se fue, bueno, quería preguntarte justamente, a partir de que ustedes obviamente conocen un montón de bandas y tienen relaciones, de la importancia de mantener una misma formación y si eso tiene algo de negativo o no. No, mantener la misma formación, obviamente que si las cosas van bien siempre es positivo. Uh-huh. Yo me siento tocando con con Hernán y con el Chino y solo basta una mirada para saber lo que tenemos que hacer o nada, o lo que tenemos que, o cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? No tenemos que comunicarnos demasiado de otra manera, ¿no? Es como que nos conocemos mucho, eso está buenísimo. También está bueno descansar un poco, ¿no? De por ahí a nosotros nos pasa de por ahí compartir todo el año haciendo radio y llega un momento de que decimos, bueno, no nos miremos las caras por un par de meses para que las cosas sigan saliendo bien. Nos pasó muchas giras de giras largas, te hablo de por ahí de 15 días, 20 días de convivir todo el día. Una cosa es, qué sé yo, ir a ensayar una vez por semana o juntarte dos veces por semana a cranear cosas o a, no sé, a debatir sobre la banda. Sí. Y otra cosa es estar todos los días, dormir con tu compañero, escucharte los ronquidos, nada. Es toda una situación que por ahí sí, después de 15 días, si loco no te quiero ver por un mes y medio. Está todo bien. Sí. Se dicen joda, pero es verdad, ¿viste? Pero, y es lo por ahí lo que más contás que les pasa, pero siempre teniendo presente eso y siendo conscientes de que es eso, ¿no? De que por ahí estamos limados porque estamos todo el día juntos. Claro. Pero no, nunca nos pasó de algo así grave que sea irreconciliable. Edu, en estos 25 años, un lugar que ha sido muy importante en la carrera de Cadena ha sido Cemento. Y bueno, quería preguntarte cómo recordás el lugar y también la figura de Omar Chaván, que bueno, que falleció hace no tanto tiempo. Sí, bueno, con respecto a lo primero, Cemento lo recuerdo como un lugar bastante feo que nos encantaba a todos. Creo que es un resumen de la sensación que me provoca Cemento, ¿no? He visto ahora de la distancia. Era un lugar bastante feo para los músicos, para hasta, bueno, para la gente no sé si tanto, pero los camarines, toda la parte de atrás era un desastre. Llovía y había agua hasta la mitad del pasillo. Nada, la verdad que y a veces para nosotros era lo máximo. Claro. Es una cosa rara, ¿no? Pero bueno, pasaba, era así como te cuento. Y con respecto a Mar, nada, yo lo... La verdad que no llegué a ser amigo de Omar, pero lo quise mucho porque a nosotros particularmente nos dio oportunidades que no nos habían dado ni siquiera hoy día. Claro. Y bueno, lamentablemente se mandó una cagada muy grande, hay que reconocerlo, o sea, tiene parte de responsabilidad, pero fue el chivo expiatorio, sin ninguna duda. Edu, ustedes, bueno, es una banda que claramente cuando se la describe es importante hablar de punk. ¿Cómo esa identificación con el punk ha evolucionado durante los años en la banda y en el público? Pero han ido llevando la identidad punk para otros lados, para el lado quizá de la política, de lo social, y dejando de lado esa rebeldía primigenia de los primeros años. ¿Cadena? Claro, sí, por la banda. ¿Cómo lo llevaron ustedes? No, bueno, no entendí bien la pregunta. ¿Vos me querés decir que nos fuimos politizando o al revés? Te comento una anécdota propia del programa. La semana pasada fue el aniversario de la muerte de Joey Ramón. Entonces sí. Charlamos un poquito de qué significaba ser punk o ser ramonero y demás. Sí. Entonces nosotros contábamos que muchos, para algunos era la simple rebeldía, qué sé yo, un recital, tomarte una birra, y para otros, como mi caso, yo contaba que eso, el punk fue como la puerta de entrada para determinadas lecturas, determinadas valores y demás. Claro, ¿cómo fueron manejando eso? Creo que con Cadena somos más de la escuela de primero de los violadores acá en la Argentina, ¿no? Que ya traía, qué sé yo, todo un bagaje de cultura y de contracultura, ¿no? Pero bastante culta. No era rock barrial lo de los violadores. No hablaba de por ahí de la esquina o de la cancha, sino que tocaba otros temas por ahí más profundos. Y nosotros nos enganchamos más un poco con esa movida. Y obviamente también muy fanático de los Clash, ¿no? Que también con su música también hacían bastante política. Pero bueno, que en Cadena creo que no es ni una cosa ni la otra, creo que conviven las dos cosas perfectamente. Estos 25 años, también muchas veces se habla de la figura del rockero. el rockero en el como el estereotipo, viste, el que personifica a Capusotto. ¿Han tenido algún miedo en su momento de decir, mira, yo no quiero caer en esto nunca, no quiero nunca decir esto, como quizá viéndolo de otros músicos? ¿Cómo han llevado esa relación con la, entre comillas, fama? No, mira, creo que nosotros sanamente nos reímos muchísimo de los pomelos, ¿no? De los rockeros, de este personaje que vos describís. Históricamente nos reímos de los personajes del rockero mismo, o sea, no entendemos por qué esa postura. Y llevamos a la práctica, creo que, otra postura totalmente distinta. Nosotros creo que los chicos que nos vienen a ver saben que salimos a la calle, estamos con ellos, tratamos de escucharlos, de saber qué quieren, cómo les va en la vida, qué hacen de sus vidas, igual que ellos quieren saber de nosotros. Tratamos de nosotros bajar un poco y que ellos no se coman, que nosotros estamos arriba. Y bueno, esa es la forma que nosotros tenemos un poco de llevar nuestra pseudo-fama, ponele, ¿no? Claro. Que no la tenemos, pero bueno, en algunos casos pareciera que sí. Edu, ¿cómo es ahora, mirando a la distancia, ya luego de 25 años de formación de banda, en aquellos primeros años 90, cuando recién se estaban formando, cuáles eran sus sueños? Y si aquello mismo que proyectaban hacia un futuro, hoy pueden verlo desde la misma manera. Bueno, de la misma manera seguramente no, porque teníamos 16 años cuando arrancamos con la banda con Hernán, teníamos 16 años. Si bien ahora viste que por ahí las redes sociales cuelgan cosas viejas de la banda, justamente en estos 25 años hace como un remake, sí. una compilado forma de, también de compilado fotos, de sí. Fue, sí. Y en algunos casos me sorprende de la lucidez que teníamos por ahí a los 16, 18 años, ¿no? Uh-huh. Pero no lo vemos por ahí de la misma manera, incluso éramos mucho más rabiosos, hasta musicalmente. El otro día vi un video de Cadena tocando con los Ramones en Obras, sí. Y era una cámara que enfocaba del lado de Hernán, Y enfocaba también un poco a Gaby, el baterista anterior, sí. Y era una pila de nervios y transmitíamos eso, ¿viste? Unos año nervios. 92, 93 más o menos. Año 94. 94. Sí. Y era una pila de nervios. Y bueno, eso creo que se fue perdiendo, ¿viste? Uh-huh. Pero, y muy rápida la música y nada. Y bueno, toda esa velocidad que tenés cuando sos adolescente por ahí la perdés. Qué sé yo, pero bueno, ganás en otras cosas. Creo que las canciones que hicimos, las últimas canciones que hicimos, a mi entender, son muy superiores a las que hemos hecho en la adolescencia, ¿viste? Uh-huh. Obviamente se pierde frescura y se gana en madurez. En términos futbolísticos se diría, caminás mejor la cancha, no corres tanto. Claro, tal cual. Hasta que después te tenés que retirar, ¿viste? Claro, los pibes te corren. Ya no es que estás caminando la cancha, sino que no te da el físico. Te empezás a desgarrar y ese tipo de cosas. Te empezás a desgarrar ese tipo de cosas. Ese Edu Graziadi, de Cadena Perpetua, repasando un poquito estos 25 años de carrera. Sabes que el año pasado charlamos con Ciro Pertusi de Jauría, y nos contaba acerca de la gira que compartieron con ustedes. Sí. ¿Qué encontraron los Jauría respecto a como persona, ¿no? Para compartir una gira, compartir, grabar un material que fue libre o muerto, ¿cómo lo sienten a ellos? No, bueno, nosotros conocíamos a todos los integrantes de Jauría antes de que se forme Jauría. Uh-huh. O sea que ya nos conocíamos, sabíamos el tipo de persona que eran y que era muy muy fácil hacer una gira con ellos, o sea, no iba a haber en el medio demasiados problemas. Eso por un lado, y por otro lado nos parece una banda genial. Uh-huh. En muy poco tiempo han hecho un montón de cosas y la verdad que lo están haciendo muy bien. Uh-huh. Hay mucho talento. Hablando de, bueno, quizá llegan un par de mensajes vía Twitter @rockandoarroca y la consulta es por el nuevo disco, que siempre Cadena tuvo su proceso, su selección. ¿Cuál sería la continuación del EP de Armas y Opio? Más allá del material en vivo. Qué lindo poder que salía poder responder esa pregunta. Digo la verdad, uh-huh. Estamos recontra full con los 25 años, sí. Estamos por sacar el DVD del Malvinas, que fue la presentación de Plaga. Uh-huh. y estamos, la verdad que, no sé, compositivamente estamos, no te diría que en cero, pero estamos recién agarrando melodías que tenemos, que hemos juntado en estos 3-4 años de la salida de Plaga, claro. Cosas que quedaron afuera del Armas y Opio, pero va a faltar un tiempo más todavía. Lamento comunicarles, ¿no? Tampoco que se trata de andar mintiendo. No, bueno, tiempo para repasar los viejos discos siempre hay, disfrute siempre está, así que... Sí, por supuesto, como te dije antes, también las de... No es lo mismo, la vida con hijos sí. Chiquitos, te estamos hablando, ¿no? Yo tengo uno de 7 y una nena de 1 año y nada, el de 7 ya ni lo veo, ¿viste? Hace su vida. A los 7 ya son totalmente independientes, pero al año... ¿Escucha punk, escucha banda así o no te da bola? Ahora se recontra enganchó. Ahora finalmente se recontra enganchó. Yo no soy de... no me gusta insistir, no me gusta... ¿Qué tuviste que sufrir musicalmente? De todo. El sapo Pepe. Sí, bueno, todo lo infantil, todo. Sí. Pero cosas que ya son más de adolescentes, ¿viste? No me sé ni los nombres. One Direction, por ahí. Justin Bieber no creo que no, pero One Direction seguro. Sí. Uh-huh. suenan bien los pibes. Sí, Jonas, claro, Brothers. ¿Viste? Sí. Encima suenan bárbaro. Y le decís, mirá a tu papá, mirá la banda que tiene. Y decís, qué cagada, papá, es. Hasta que después se terminó enganchando. Vino un par de veces a verme y ahí no le quedaba otra. Como cuando, viste, te gusta el fútbol, pero vas a la cancha y te volvés loco. Claro, sí, y bueno, sí. Me parece que le pasó eso. Una vez que lo vio en vivo. ¿Y vos sos escuchar los discos viejos de cadena o...? No. ¿No está en tu playlist, tu MP3? No, para nada. Uh-huh. No, la verdad que no. Escucho mucho, estoy escuchando todo el tiempo las cosas nuevas que queremos hacer. Ah, claro. O los proyectos que estoy tratando de encarar. Con eso sí me enfermo y por ahí nada, escucho la música que más me gusta y solamente eso, pero de cadena viejo no. Uh-huh. De cadena viejo muy poco, salvo cuando, no sé, cuando quiero escuchar algo en particular, a ver qué pasó ahí. Claro, cómo sonaba. Sí, pero cómo, claro, para comparar por ahí con lo nuevo con algún otro disco, uh-huh. O para dónde queremos ir, qué cosas puedo sacar de alguna, pero solamente para eso, no. Edu, para ir cerrando, dos cositas. Primero, sí. Para aquellos que, no solamente de la música, pero que arman un proyecto quizá autogestivo de abajo, con ganas, con mucho esfuerzo, ¿cuál sería, entre comillas, el consejo o aquello que nunca se debería olvidar, aquellos que realmente quieran construir algo por su cuenta? No se tienen que dar, qué sé yo, un humilde consejo, porque la verdad que no está bueno, pero... Nada, que hagan, que sean libres en lo que vayan a hacer, artísticamente, ¿no? Hablando. Sí. Que sean libres, que no se limiten a nada y que encaren para el lado que les gusta, porque el arte, la música, en este caso, lo que les va a dejar es eso. Nada, el orgullo de haber hecho algo propio. Uh-huh. Entonces, nada, que hagan algo propio, lindo y que los represente. Bueno, y lo último, sí, ¿te ves el domingo pasando las PASO o no? Sí, a full, con tranquilo, no hay ver que no sé si tranquilo, tampoco tenemos la bota atada, pero creo que en estos últimos años el Frente de Izquierda ha crecido muchísimo, así que esperemos que en Capital podamos pasar las PASO y bueno, después se verá. Bueno, Edu, gracias por tu tiempo y como siempre un gusto charlar con vos, con los músicos que realmente tienen una mirada piola de la realidad, de la historia, de lo que está pasando. Y bueno, y nosotros estamos acá en Villa Crespo, si algún día querés pasarte a visitar acá a la colectiva, estás claramente invitado. Bueno, muchachos, muchísimas gracias, fueron muy amables. Uh-huh. Y un saludo a toda la audiencia, que dale. Sé que es mucha. Dale, Edu, gracias, un abrazo. Chao, muchachos. Paso Edu Gracia Day, bajista de Cana Perpetua, repasando un poquito estos 25 años de carrera. Sí, para quien no lo sabe, Edu es candidato a comunero por el Frente de Izquierda. Frente de Izquierda, sí, para este domingo, las PASO, aquí en Capital Federal. Así que bueno, él con varios artistas, está el chico a la mano en Filippi, sí. Ha puesto el pecho y bueno, y se la juega y para que tenga la mejor con el apoyo no solo del partido, sino de todo el movimiento del Frente de Artistas. Y además me gusta el punk, o sea, si sos punk no podés estar en el PRO, por ejemplo, sos un idiota. Si sos punk tenés que estar en el anarquismo, en la izquierda. Si ya sos kirchnerista, medio que te miro mal, te miro un poquito mal. Pero bueno, escuchamos un poquito de Cadena, un clásico de Cadena del disco Largas Noches. Ajá. Si me ves, viejo, para todos ustedes. Más fácil que esta realidad. Moriré con la paz, porque al mundo lo intenté cambiar. Como ves, sigue igual, pero no me resigné a soñar. Amigos, soy Ciro Pertizia Jauría y estamos acá en el programa Derrocando a Roca. Escuchar semejante nombre está tan bueno, tan significativo. Para mí, nada, representa mucho de lo que de algún modo defendemos o tratamos de divulgar con Jauría, que es el hecho de que en este país en el cual mucha gente se jacta de ser argentinos y se suben a un patrioterismo, ¿viste?, tan absurdo, los primeros marginados, los primeros desplazados son nuestros pueblos originarios, que son los verdaderos argentinos para mí, que no necesitan himno nacional, que no necesitan bandera, que no necesitan ni Dios, ni patria, ni amo, ¿no? Y que justamente están regidos por la madre naturaleza, que para mí es la madre de todo y es el último orejón del tarro en todo proyecto político, mientras se siga perpetrando esa idea de dejar a la madre naturaleza del lado, no creo que lleguemos a mucho más lejos. Y todas estas ideas desesperadas de por hacer de valer proyectos que a simple vista parezcan ser tan emergentes o urgentes, no van a ser posibles sin un aire que respirar, sin agua, sin tierra, ¿no? Y bueno, para mejores defensores de la tierra que nuestros pueblos originarios no han habido, así que me encantó el nombre y bueno, adelante. Derrocando a Roca. Sigamos derribando mitos.